Jueves 1 de octubre, la vara de almendro. El profeta es un testigo de Dios. Su tarea es hablar, no de sí mismo, sino solo de Dios. Jeremías no fue llamado a encontrar soluciones a los problemas de la nación, o a llegar a ser una gran personalidad, o un líder carismático a quien el pueblo seguiría. Jeremías tenía la misión singular de transmitir las palabras de Dios al pueblo y a sus dirigentes. El énfasis aquí no está en lo humano o en el potencial humano, solo está en la soberanía y el poder de Dios. El profeta debía enseñarle a la gente a Dios, en quien solamente estaba la solución de todos sus problemas. Por supuesto, no es diferente hoy para nosotros. Acerca de qué fue la primera visión de Jeremías, escucha Jeremías capítulo 1, versos 11 al 19. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí, yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí, que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. La mayoría de las Biblias traduce la expresión hebrea del versículo 11 como vara de almendro. Sin embargo, estas traducciones no transmiten el juego de palabras que figura en hebreo. La palabra traducida como almendro tiene la misma raíz que estar alerta, que aparece en el versículo 12. Yo estoy alerta, ya que Dios dice que estará alerta o se apresurará para que su palabra se cumpla. Se podría alegar que el mensaje central de todo el libro de Jeremías se encuentra en los versículos 11 y 12. Dios es un Dios de gracia y perdón. Si su pueblo se aparta de su pecado, Él es fiel para perdonarlo y restaurarlo. Si no lo hace, Él es igualmente fiel en cumplir sus palabras de juicio y de castigo. Como también podemos ver, las palabras de Dios aquí no fueron solo para el pueblo. Dios le estaba hablando directamente a Jeremías mismo, advirtiéndole que estuviera preparado para la oposición que afrontaría. Sin importar lo que sucediera, Jeremías podía tener la seguridad de Dios de que yo contigo estoy. Como veremos, la necesitaría. ¿Y no la necesitamos todos? Escucha Mateo capítulo 28, verso 20. ¿Qué seguridad encontramos para nosotros en estas palabras, viviendo en el tiempo en que vivimos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.